Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 22 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos esta noche de octubre fría y lluviosa con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 15. Estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Mazatlán le gana 2-1 a Querétaro. El sábado, León le gana 1-0 al Puebla con un jugador expulsado del Puebla. Necaxa le gana 1-0 a Monterrey. El América le gana 1-0 a Tigres. El Guadalajara y Cruz Azul empataron 1-1. El domingo, Pumas le ganó 3-1 a Tijuana, que ya está despertando los Pumitas de su largo sueño. Atlas le ganó 6-2 al Atlético de San Luis. Y Santos y Toluca empataron 2-2. Estos obviamente ya son del domingo. Igual Juárez y Pachuca, que empataron 1-1. Y la tabla se ve la siguiente forma: el América está primero con 34 puntos. El Atlas tiene 26, está en segundo y está 8 puntos abajo del América. Toluca tiene 23, Tigres tiene 22, León tiene 22, Cruz Azul tiene 20, Monterrey 20, Mazatlán 20, Guadalajara 19, Puebla 18, Santos 17, Atlético de San Luis 17, y ahí terminaría si la liguilla empezara hoy. Ahí estaría el grupo. Después con 13 está Necaxa, en el 13º puesto está Necaxa con 17 puntos, Pumas tiene 17. Realmente lo que separa Pumas del último lugar de liguilla es la diferencia de goles, y es que Pumas tiene una diferencia negativa de menos 4. Igual Necaxa tiene menos 4, pero ha anotado 2 goles más que Pumas. Obviamente ha recibido 2 goles más. Pachuca está 15º con 16, Juárez tiene 16, Querétaro tiene 15, Tijuana tiene 9. Y estos son todos. Vamos a ver qué es lo que trae la jornada 16, que comenzará el día viernes con el partido Atlas contra Tijuana. El día sábado, Necaxa contra Mazatlán, Juárez contra Puebla. Bueno, perdón, el día 28, el día de mañana, es Atlas contra Tijuana. El día viernes es Necaxa contra Mazatlán, Juárez contra Puebla. El día sábado, Querétaro contra Santos, Pachuca contra Pumas, Tigres contra Guadalajara. El domingo, Toluca, León, Cruz Azul, América y el Atlético de San Luis contra Monterrey. Y esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y los partidos de hoy que ya terminaron son estos: Mallorca y Sevilla empataron 1-1, el Rayo Vallecano le gana 1-0 al Barcelona, Real Betis le gana 4-1 al Valencia, Real Madrid y Osasuna empataron 0-0. Otros partidos que se jugaron el día de ayer: Villarreal y Cádiz empataron 3-3, Español Athletic Club quedaron 1-1 y el Alavés le gana 1-0 al Elche. Los de la jornada 10, comenzando con el viernes pasado, estos son los resultados: Valencia y Mallorca quedaron 2-2 con 2 jugadores expulsados del Mallorca. Alavés le ganó 2-0 al Cádiz, el Español y el Elche empataron 2-2. El Athletic Club le gana 2-1 al Villarreal, Después el día domingo, Levante y Sevilla jugaron. Sevilla le gana 5-3. El Real Madrid en el clásico de clásicos le ganó 2-1 al Barcelona. El Real Betis le gana 3-2 al Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid y Real Sociedad empataron 2-2. Y Celta de Vigo le gana 3-0 a Getafe con un jugador expulsado de Getafe. Este último partido fue de el lunes. Y la tabla se lee de la siguiente forma. Real Madrid está primero con 21 puntos. Sevilla 21, Real Betis 21. Real Sociedad 21, Rayo Vallecano tiene 19, Osasuna 19, el Atlético de Madrid está con 18 en séptimo lugar, Athletic Club tiene 17, Barcelona 15, Español 14, Valencia 13, Mallorca 13, Villarreal 12, Celta Vigo 10, Elche 10, Alavés 9, Cádiz 8, Granada tiene 7, Levante 5 y Getafe 2 puntos. Y bueno, los partidos que se vienen para todavía de la jornada 11, se van a jugar 3 partidos el día de mañana. Celta de Vigo contra Real Sociedad, Granada contra Getafe y Levante contra el Atlético de Madrid. La jornada 12 comenzará entonces el día sábado con los partidos Elche contra Real Madrid, Sevilla contra Osasuna, Valencia contra Villarreal, el Barcelona contra el Alavés. El día domingo, Cádiz contra Mallorca, Atlético de Madrid contra Real Betis, Getafe contra el Español, la Real Sociedad contra el Athletic Club. Y eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados allá, comenzando con los partidos del viernes pasado. Bueno, el partido, Mainz le ganó 4-1 al Augsburgo. Después el sábado, Friburgo le gana 2-0 a Wolfsburgo, Leipzig le ganó 4-1 al Greuther Fürth, el Bayern München le gana 4-0 al Hoffenheim, el Borussia Dortmund le gana 3-1 al Arminia Bielefeld y el Hertha de Berlín le gana 1-0 al Borussia Mönchengladbach. El domingo, Colonia y Bayer Leverkusen empataron 2-2, el Union Berlin y Stuttgart empataron 1-1, y el Bochum le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está Bayern München, que tiene 22 puntos. Borussia Dortmund tiene 21. Friburgo 19. Bayer Leverkusen 17. En quinto lugar está Union Berlin con 16. Leipzig tiene 14. Pues en séptimo lugar está Mainz, tiene 13, Colonia 13, Wolfsburgo 13, Hertha de Berlín tiene 12, Hoffenheim 11, Borussia Mönchengladbach tiene 11, el Stuttgart 10, Bochum 10, Eintracht Frankfurt tiene 8. En los puestos de descenso está Augsburgo con 6, Arminia Bielefeld con 5 y el Greuther Fürth con 1. Y la jornada 10 comenzará entonces el día viernes con el partido Hoffenheim contra Hertha de Berlín. El sábado, Arminia Bielefeld se enfrenta a Mainz, el Bayer Leverkusen al Wolfsburgo, Borussia Dortmund al Colonia, el Friburgo al Greuther Fürth, el Union Berlin contra el Bayern München. El día domingo tendremos los partidos Eintracht Frankfurt contra Leipzig, Augsburgo contra Stuttgart y Borussia Mönchengladbach contra Bochum. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vámonos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. El partido que ya terminó el día de hoy, empataron Marseille y Niza 1-1. Después los partidos de la jornada 11, comenzando con el viernes pasado. Saint-Étienne y Angers empataron 2-2. El sábado, Nantes le gana 2-1 a Clermont. El Lille y Brest empataron 1-1. El Niza le gana 3-2 a Lyon, que tuvo a un jugador expulsado. Pues el Stade Rennais le gana 1-0 al Strasbourg. En otro partido más, Troyes le gana 2-1 a Reims, Lorient y Gironde empatan 1-1, el Lens le gana 4-1 al Met y el Mónaco le gana 3-1 al Montpellier. También el mismo día, el domingo, PSG Marseille empataron 0-0. Y la tabla se ve de la siguiente forma. Entonces, PSG está en primero con 28 puntos. Lens tiene 21. Niza tiene 20. Marseille tiene 19. Está Genève, tiene 18. Después, en sexto lugar está Angers, que tiene 17. Nantes, 17. Mónaco, 17. Lyon, 16. Lille, 15. Lorient, 15. El Strasbourg tiene 14. Montpellier tiene 13. Clermont tiene 13, Troy tiene 12, Reims tiene 11, Gironda tiene 9, Brest tiene 6, Met 6 y Saint-Étienne tiene 5 puntos. Después la jornada 12 comenzará el día viernes con el partido PSG contra Lille. El día sábado Met se enfrenta a Saint-Étienne, Lyon contra Lens, el Angers juega contra Niza, el Strasbourg se enfrenta a Lorient, el Gironda Reims, Montpellier contra Nantes, Troy contra Stagene y Brest contra el Mónaco. En otro partido más, Clermont contra Marseille. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo también, para los que les gusta el tipo de fútbol que se juega allá. Después comenzó la jornada 9 el día viernes con el partido Arsenal contra Aston Villa. Arsenal le ganó 3-1 a Aston Villa. Los partidos del sábado: Chelsea le gana 7-0 al Norwich, Burnley y Southampton empatan 2-2, Leeds United y Wolves empataron 1-1, el Watford le gana 5-2 al Everton, el Newcastle y Crystal Palace empataron 1-1, Manchester City le gana 4-1 a Brighton y el West Ham le gana 1-0 al Tottenham. Este ya fue del domingo. También del domingo, Leicester le gana 2-1 al Brentford y el Liverpool le gana 5-0 al Manchester United en su propio terreno en Old Trafford. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Chelsea está en primer lugar con 22, Liverpool tiene 21, Manchester City tiene 20. En cuarto lugar está West Ham, que tiene 17. Brighton tiene 15. Tottenham tiene 15. Manchester United tiene 14. Everton 14. Leicester 14. Arsenal tiene 14. Wolves tiene 13. Brentford 12. Aston Villa 10. Watford 10. Crystal Palace 9. Southampton 8. Leeds United 7. Y en puestos de descenso está Burnley con 4, Newcastle tiene 4 y Norwich que tiene 2 puntos. Pues ahí va el pequeño Newcastle, que tiene un nuevo dueño, que es uno de los jeques árabes de Saudi Arabia. Vamos a ver qué es lo que pasa con el dinero que va a inyectar ahora en la ventana, que se abre el próximo mes y está todo, bueno, está la gran parte de noviembre abierta. Los partidos de la jornada 10 son los siguientes: el día sábado, Leicester contra Arsenal, el Burnley contra Brentford, Liverpool contra el Brighton, el Manchester City contra Crystal Palace, Newcastle contra Chelsea, el Watford contra Southampton, Tottenham contra Manchester United. Eso es todo del sábado. El domingo, Norwich contra Leeds United, Aston Villa contra West Ham, y el lunes por la noche, Wolves contra Everton. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar al calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia, la Serie A. Y los partidos que ya se jugaron el día de hoy y que ya terminaron: Lazio le gana 1-0 a Fiorentina, el Inter le gana 2-0 al Empoli, la Roma le gana 2-1 al Cagliari, Verona y Udinese empataron 1-1. Atalanta le gana 3-1 al Sampdoria y el Sassuolo le gana 2-1 a la Juve, a la Vecchia Signora. Después están las posiciones, bueno, vamos al resto de los resultados primero. El día de ayer, el AC Milan le ganó 1-0 al Torino, Spezia y Genoa empataron 1-1 y el Salernitana le gana 2-1 a la Venezia. Después tenemos los de la jornada número 9, que se jugaron el sábado y domingo pasados. El sábado, Empoli le gana 4-2 al Salernitana. El Sassuolo le ganó 3-1 al Venezia. El AC Milan le gana 4-2 al Bolonia. Después el día domingo, Atalanta y Udinese empataron 1-1. Verona le gana 4-1 a la Lazio. La Fiore le gana 3-0 al Cagliari. Roma y Napoli empataron 0-0. Y la Juve, la Vecchia Signora, le empató 1-1 al Inter. Y entonces la tabla está de la siguiente forma: el AC Milan tiene 28 puntos, Napoli tiene 25, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio tiene 17, la Juve tiene 15, Fiorentina tiene 15, Sassuolo 14, Bolonia 12, está Verona en el 11º lugar con 12, Empoli tiene 12, Torino 11, Udinese tiene 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8. Y en puestos de descenso está Génova con 7 puntos, Salernitana tiene 7 y Cagliari tiene 6 puntos. La jornada 10 continúa el día de mañana con el partido Napoli contra Bolonia. Y los de la jornada 11 que comienzan el día sábado con Atalanta-Lazio, Verona contra la Juve, Torino contra Sampdoria y los del domingo, Inter contra Udinese, Fiorentina contra Spezia, Génova contra Venezia, el Sassuolo contra el Empoli, Salernitana contra Napoli y el Roma contra el AC Milan. O el Milano. Bueno, pues eso es todo por eso. Vámonos a una pequeña pausa ahorita que regresemos. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en la NFL y en las series mundiales de béisbol. No le cambies, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabi. Uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. What a Saturday night. Just why? Bueno, son las 8:44 y regresamos con lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a pasar entonces a los resultados de la NFL. Primero vamos a dar las posiciones y cómo se está viendo entonces esto de los playoffs, que todavía están lejanos, pero ya hay equipos que los están viendo desde lejos porque nada más han ganado uno o no han ganado ningún partido. Como los Leones de Detroit, que juegan con muchas ganas, le echan mucho valor a todo lo que hacen, pero no han podido ganar todavía en esta temporada. Siempre es un field goal, un gol de campo al final del partido o en extra tiempo, y siempre han perdido. Pero bueno, aquí están entonces las divisiones en la americana. En el este, Buffalo está 4-2, Nueva Inglaterra 3-4, Nueva York 1-5 y Miami 1-6. En el norte de la americana, Cincinnati está arriba con 5-2, aunque no lo crean, es una división bastante peleada. Baltimore está 5-2, Cleveland está 4-3 y Pittsburgh está 3-3. Pues en la división sur, los Titanes están 5-2, Indianapolis 3-4, Jacksonville 1-5 y Houston 1-6. En el oeste, Las Vegas están 5-2, los Chargers 4-2, Kansas City está 3-4 y Denver 3-4. De ahí vamos a pasar a la nacional. Dallas está en primer lugar con un récord de 5-1. Washington está segundo, 2-5. Filadelfia 2-5. Y Nueva York 2-5. Después en la norte, Green Bay tiene el récord de 6-1. Minnesota 3-3. Chicago está 3-4. Y Detroit 0-7. En la división sur, Tampa Bay está 6-1. Nueva Orleans 4-2. Atlanta 3-3 y Carolina está 3-4 después de haber comenzado 3-0 sin ninguna derrota para los tres primeros partidos de la temporada, y después se enfrentaron a los Cowboys y ahí ya perdieron el encanto. Puras derrotas desde entonces. En la división oeste, los Cardinals están primero, tienen un récord de 7-0 derrotas. Los Rams están segundos con un récord de 6-1, San Francisco 2-4 y Seattle 2-5. Y vámonos entonces a ver qué se viene en la semana 8. Pues el día de mañana vamos a tener partido Packers contra Cardinals en un excelente partido de jueves por la noche. Este partido, obviamente, contará con pues los dos mejores equipos en la nacional, por lo menos el invicto y uno que tiene uno de los mejores récords, los Packers, que tiene récord de 6-1. Alguien tiene que perder este partido, ya veremos quién lo pierde. Lo cierto es que lo podrán ver en primetime, en el Amazon Prime, si lo quieren ver ahí. Bueno, otros partidos entonces. El domingo, Bengals enfrenta a los Jets, Titans contra los Colts, Rams contra Texans, los Steelers contra los Browns, Lions contra Eagles, los 49ers contra los Bears, Panthers contra Falcons, Dolphins Bills. A las 2 de la tarde se enfrentan Patriots y Chargers, los Jaguars contra los Seahawks. A las 2:25, Washington contra Broncos, Buccaneers contra Saints. Y a las 6:20 de la noche, en tiempo estelar, domingo por la noche, los Cowboys contra los Vikingos en un partidazo. Después, el lunes por la noche, se enfrentan los Jefes de Kansas City contra los Giants de Nueva York. Los equipos que descansan son los Ravens y los Raiders. Y bueno, entonces, después de eso, vamos a ver pues los resultados de la jornada número 7. En este caso, todos los que jugaron, ya que los Cowboys tuvieron que descansar. Ya sabemos cómo es eso de que, bueno, muchos equipos descansaron este fin de semana. Entonces, el jueves pasado, los Browns le ganaron 17-14 a los Broncos. Los partidos del domingo, los Gigantes le ganaron 25-3 a las Panteras de Carolina. Después, Patriots le ganaron 54-13 a los Jets, que no metieron ni las manos. Así que 4 veces la cantidad y más que los Jets. Los Titanes le ganaron 27-3 a los Chiefs en una santa tranquiza. Los Packers le ganaron 24-10 a Washington. Los Falcons le ganan 30-28 a los Delfines. Los Bengalíes le ganaron 41-17 a los Ravens. Los Rams le ganaron 28-19 a los Lions, que, como dije, hicieron de todo tipo de jugadas truco. Desde el principio iban ganando el partido 10-0, me parece. Y poco a poco le fueron quitando puntitos, fueron alcanzándolos. Y al final perdieron el partido, básicamente en una intercepción, porque ahí todavía tenían chance de ganarlo. Pero bueno, lástima por los Leones. Y por Goff, que estaba visitando a su viejo equipo, los Rams de Los Ángeles. En otro partido, los Cardinals le ganaron 31-5 a los Texans. En otro más, los Buccaneers le ganaron 38-3 a los Bears. El domingo por la noche, los Colts le ganaron 30-18 a los 49ers. Y el lunes por la noche, Saints le ganaron 13-10 a los Seahawks. Los que descansaron fueron los Steelers, Bills, Chargers, Jaguars, Vikings y Cowboys. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, ya les dije los partidos que se vienen. Realmente ha sido una temporada bastante excelente para un jugador de los Cowboys. Se llama Trevon Diggs. Este jugador tiene 7 intercepciones en 6 partidos. 2 de esas intercepciones fueron para 6 puntos, o sea, fueron regresadas hasta el touchdown contrario. Realmente está impresionante este jugador, que está ayudando a que la defensiva de los Cowboys regrese a ser una de las buenas defensivas de la NFL. Recordemos que el año pasado, pues realmente estaban, pues era una burla porque todos los equipos a los que tenían un buen corredor o tenían a un pasador corredor, dejaban que los corrieran fuera de cualquier partido en el que estuvieran. Eso obviamente después de que se lastimara Dak Prescott, que tuvo que dejar después del quinto partido, durante el quinto partido de la temporada, pues tuvo que dejar operarse, tuvo que salir y regresar hasta este año. Y hasta entonces, desde que regresó, pues está 5-1. Y este domingo por la noche se enfrenta a los Vikings de Minnesota, que va a estar muy interesante este partido porque es uno de estos equipos que se le pueden complicar a los Cowboys, a pesar de que el año pasado fue uno de los equipos que derrotaron los Cowboys con ese año bastante malo que tuvieron. Pero bueno, ahí está, para los que lo quieran ver, va a estar muy interesante. Vamos a ver qué si puede tener otra intercepción Diggs el día de el domingo. Y bueno, vamos a pasar de ahí a los resultados de las ligas mayores, y es que se están jugando las series mundiales y ahorita están en el segundo partido, están en la baja de la séptima entrada. Los Astros van ganando 7-2 a los Bravos de Atlanta. Este obviamente se está jugando en vivo. El día de ayer fue el primer partido de las series mundiales y los Bravos le ganaron 6-2 a los Astros para ponerse 1-0. El pitcher ganador fue Minter y el perdedor fue Valdés. Entonces ahí lo tienen, fue un buen partido. Pero pues antes de seguir hablando sobre las pues el partido que se está jugando hoy, vamos a hablar sobre las series que ya pasaron, las que obviamente ya terminaron. Y eran dos, básicamente en las dos series de campeonato, una en la nacional y otra en la americana. Entonces aquí les voy a dar las series. Los Dodgers se enfrentaron a los Bravos de Atlanta y en el primer partido los Bravos sacaron ese partido 3-2 con batazos en la novena entrada. Después en el juego 2 los Bravos ganaron 5-4 igual de la misma forma. En el juego 3 ya en Los Ángeles, Los Ángeles ganaron 6-5. El cuarto juego lo perdieron los Dodgers, lo ganaron los Braves 9-2. El quinto partido lo ganaron los Dodgers enfáticamente con un 11-2, que tuvo mucho que ver con un inning en el octavo entrada, en la octava entrada, que los Dodgers lo vaciaron, se vaciaron ofensivamente, tuvieron 7 carreras me parece en esa séptima entrada. Y en este partido es de esas pocas veces y raras veces que un solo jugador, Corey Smith, tuvo 3 batazos, 3 jonrones para poner a los Dodgers cerca para jugar un sexto partido y bueno, quitarse esto de la eliminación por una noche más. Después regresaron a Atlanta y en el sexto partido los Bravos ganaron 4-2 para pasar a las series mundiales. Así es como pasa a veces. Y en la americana entonces la serie estuvo de esta forma. Primero los Astros ganaron 6-2 a los Bravos. En la serie de la americana se enfrentaron los Astros contra los Red Sox y los Astros ganaron 4-2 también. En el primer partido Astros ganaron 5-4 a los Red Sox. Red Sox el segundo lo ganaron 9-5. El tercero lo ganan los Red Sox 12-3. Hasta ahí parecía que iban a responder los Red Sox. Y después los Astros ganaron 9-2. Ganaron 9-1 el quinto partido, que fue octubre 20. Y el sexto partido, el octubre 22, ganaron los Astros 5-0 a los Red Sox. Entonces pues así estuvo. Así estuvo la historia antes de que estuvieran en las ligas mayores. Qué cosas del pues realmente perdernos de, en el caso de los Dodgers, de esto que se viene, y ahora que se vienen muchas decisiones para los Dodgers, de quién, a quién mantienen, a quién pueden contratar para, pues para poder llevar a cabo lo que, pues lo que ellos desean, lo que se imaginan. Con tanto jugador que tienen en agencia libre, tienen que empezar a ver quiénes son prioridad, quién se va a quedar, quién no va a poder estar más con los Dodgers. Por ejemplo, Kershaw, el as del pitcheo de los Dodgers, pues básicamente está perdiendo ya esa frescura que tenía adentro. Obviamente tuvo una lesión y puede ser que la haya ido cargando por varias semanas, varios meses dentro de la temporada, pero obviamente ya se está volviendo mayor y no sabemos si si va a seguir en en los Dodgers. El punto es que hay bastantes jugadores que van a tener que resolver su futuro, si es con los Dodgers o si no es con los Dodgers. Pero bueno, era Chris Taylor, el jugador de los Dodgers, que anotó 3 home runs en el mismo equipo, en el mismo partido de postemporada contra los Bravos. Esa realmente estuvo estupendo, este jugador Chris Taylor, que tuvo varias, qué nochecita, tuvo 4 de 5, tuvo 3 jonrones, 6 producidas carreras impulsadas y 3 carreras obviamente que él mismo anotó. Entonces, básicamente de las 11 que entraron, él produjo 9 de esas carreras. Así como lo escuchan, muy buen jugador, Chris Taylor. Y bueno, como si fuera poco, Pollock en el mismo partido tuvo 2 jonrones, o sea que tuvo 4 impulsadas y las 3 carreras que él tuvo. Entonces, pues ahí están. Para los que se preguntaban cómo estuvo ese partido, pues fue de jonrones para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, es una desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Estoy perdiendo la razón. Me hablas en cualquier canción, con nombres en cada palabra. Estás tan cerca y tan lejos. Me aferro solo a un reflejo. Te pierdo. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Suenan más y cada vez un poco más. Suenan tanto y no me puedo acostumbrar.

que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. De la noche con 8 minutos y vamos a hablar ahora sobre la Fórmula 1, los resultados de dos carreras que nos perdimos porque no las he reportado más que no verlas. Pues tenemos al Checo Pérez que terminó en dos distintas carreras en tercer lugar. Eso es lo más asombroso de esto. La primera de ellas fue Fórmula 1 Rolex Turkish Grand Prix el 10 de octubre. Y bueno, estos son los resultados de esa carrera. En primer lugar llegó Valtteri Bottas de la Mercedes en un tiempo de 1 hora 31 minutos 4 segundos. Después llegó Max Verstappen de la Red Bull, 14.58 segundos después. Se lleva 18 puntos para Red Bull. El Checo Pérez llegó tercero, llegó 33 segundos detrás del líder y se lleva 15 puntos para Red Bull. Después llegó Charles Leclerc de la Ferrari, se lleva 12 puntos para la Ferrari. Lewis Hamilton de la Mercedes llegó quinto, se lleva 10 puntos. En sexto lugar Pierre Gasly de la Alfa Tauri se lleva 8 puntos. Lando Norris de la McLaren Mercedes se lleva 6, llegó en séptimo. Carlos Sainz llegó en octavo para la Ferrari, se lleva 4 puntos. Lance Stroll llegó en noveno, se lleva 2 puntitos para Aston Martin. Esteban Ocon de la Alpine Renault se lleva 1 puntito. En décimo primero llegó Antonio Giovinazzi, después Kimi Raikkonen llegó en séptimo lugar. Daniel Ricciardo llegó en décimo segundo. Después Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso, Nicolás Latifi, Sebastián Vettel, Mick Schumacher y Nikita Mazepin ya hasta el fondo, los dos de la Haas Ferrari. Bueno, eso fue el de Turquía. Después, el día 24 de octubre, o sea, este fin de semana pasado, el domingo, se corrió el Aramco Formula One or F1 United States Grand Prix 2021. Y estos son los resultados. Entonces Max Verstappen, el compañero del Checo, llegó primero con un tiempo de 1 hora 34 segundos y 36 segundos. Se lleva 25 puntos para Red Bull. Lewis Hamilton de la Mercedes llegó segundo, se lleva 19 para la Mercedes. Después Sergio Pérez llegó en tercer lugar para Red Bull, se lleva 15 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari se lleva 12. Daniel Ricciardo de la McLaren 10. Valtteri Bottas de la Mercedes lleva 8. Carlos Sainz 6. Lando Norris de la McLaren Mercedes lleva 4. Yuki Tsunoda 2. Y Sebastián Vettel se llevó un puntito, el viejo compañero del Checo. Después en décimo primero Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, George Russell, Nicolás Latifi, Mick Schumacher, Nikita Mazepin. Los que no terminaron la carrera, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Pierre Gasly. Entonces bueno, eso es. Vamos a ver las tablas de las escuderías. Entonces en primer lugar está la Mercedes, que tiene 460.5, que no sé qué significa el punto 5, pero bueno. Red Bull Racing Honda tiene 437.5. McLaren Mercedes tiene 254. Ferrari tiene 250.5. bueno, pues Red Bull tiene que alcanzar a Mercedes. Ahí anda parejillo. Todos están 13 puntos detrás de el equipo de la Mercedes. Bueno, como está diciendo, en cuarto está Ferrari con 250.5, Alpine Renault tiene 104, Alfa Tauri 94, Aston Martin 92, Williams tiene 23, Alfa Romeo 7 y Haas Ferrari tiene 0 puntos. Y la tabla de posiciones de los conductores, en primero está Max Verstappen, tiene 287.5 para Red Bull. Segundo está Lewis Hamilton de la Mercedes, tiene 275.5. Valtteri Bottas de la Mercedes está en tercer lugar, tiene 185. En cuarto está el Checo con 150 puntos para Red Bull. En quinto está Lando Norris de la McLaren Mercedes con 149. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 128. Carlos Sainz tiene 122.5. Daniel Ricciardo de la McLaren tiene 105. Pierre Gasly tiene 74 puntos para Alfa Tauri. Fernando Alonso tiene 58 para Alpine Renault en décimo lugar. Esteban Ocon tiene 46 para Alpine Renault. Sebastián Vettel tiene 36. Lance Stroll tiene 26. Yuki Tsunoda 20. George Russell 16. Nicolás Latifi 7, Kimi Raikkonen 6, Antonio Giovinazzi 1 y en el fondo están Mick Schumacher y Robert Kubica con 0 y 0. Bueno, pues eso es todo por eso. Vamos entonces a ver qué es lo que se viene, que es el Gran Premio de México, me parece, si no me está fallando. Y es que obviamente siempre viene después de el de Estados Unidos y se correrá el 7 de noviembre, o sea que en una semana y media, el domingo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 del 2021, y ahí lo tienen para los que quieren y puedan atender este evento. Veremos si el Checo se echa su segundo podio. Bueno, no podio, pero el primer lugar de la carrera, porque ya tenían varios podios esta temporada. Entonces vamos a ver cómo va el partido de béisbol. Y es que, como les estaba diciendo, es el segundo partido de las series mundiales. Y ya están en la alta de la novena entrada. Los Astros van ganando 7-2 a los Bravos de Atlanta ese partido. Y están con 0 outs en la alta de la novena, o sea que apenas están al bat los Bravos de Atlanta. Y tratando de cerrar el partido para Houston está Kendall Graveman, el pitcher, el cerrador de, o el relevo de pitcher de los Astros de Houston. Bueno, eso es todo, vámonos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy y que podamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue todo por lo mejor del deporte. Tengan una buena noche y que vean mucho deporte, especialmente fútbol americano. Obviamente, ya próximamente el Gran Premio de la Ciudad de México. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love.